Historias de la Prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Acaban de cumplirse hace muy poquito los 75 años de uno de los hitos más importantes de nuestra historia contemporánea, incluso diría yo que de esos grandes días, pues por todo lo que significa, ¿no? Que es el día de, el desembarco de Normandía, el final de la Segunda Guerra Mundial, una guerra tan cruel. Bueno, pues cuando todos ustedes probablemente crean que ya está todo contado, pues no, siempre hay cosas nuevas. Yo siempre lo he dicho, que con la Segunda Guerra Mundial siempre hay cosas que me sorprenden por parte de lo nazi, ¿no? Hay atrocidades que a uno le llegan a sorprender porque se imagina que no pueden llegar hasta ahí y sí, siguen saliendo nuevas informaciones. Y también todo lo que rodea a la Segunda Guerra Mundial, pues vamos conociendo nuevas historias. Y tal es el caso de lo que incluye en este libro llamado Lo que nunca te han contado del día de. Está editado por Principal y los autores son Pere Cardona y Manuel Villatoro. Uno de ellos está con nosotros, es Manuel, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y desde hace ya 7 años participa en la coordinación de una sección especializada en historia en el diario ABC. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Muchísimas gracias a vosotros por permitirme pasar aquí un buen rato. Bueno, lo primero de todo es comentar. El libro se llama Lo que nunca te han contado del día de. Muchas veces nos creemos que ya conocemos todo, pero para contar estas historias aún desconocidas, ¿qué fuentes habéis consultado? Pues precisamente, ¿no? La verdad es que es lo que comentabas. Parece como que al final cuesta mucho, ¿no?, creerse que todavía quedan historias sin contar de un evento tan grande como el desembarco de Normandía. Pero la verdad es que lo bonito es que 75 años después, si acudes a las fuentes primarias, te encuentras muchísimas historias sin contar, y no solo eso, sino que es que encima te encuentras a muchísima gente que está deseando contarlas. Nosotros, por ejemplo, como fuentes primarias, llevamos la historia de Don Jayway. Es un paracaidista que actualmente tiene 96 años, que hemos podido entrevistarle. Está encantadísimo de habernos respondido y de narrarnos su historia, que hasta ahora no había sido contada en profundidad. Contamos también con unas memorias inéditas de un español que participa en el desembarco en Normandía. Por ese lado, hemos ido mucho a las fuentes primarias, pero lo cierto es que también hemos indagado muchísimo en el Bundesarchiv alemán, en los archivos británicos. Lo bueno que tiene ahora mismo es que se puede encontrar muchísima información que está todavía sin tratar. Bueno, sin entrar en detalles, porque ahora te vamos a ir preguntando, pero bajo tu punto de vista, ¿qué aporta este nuevo trabajo si lo comparamos con otros anteriores? Pues yo creo que aporta, aparte de los dos puntos que hemos comentado, historias inéditas, aportamos además una visión que yo creo que no se había hecho antes del desembarco de Normandía en España. Hasta ahora el desembarco de Normandía, sobre todo los libros que se han traducido al español, son de los grandes historiadores anglosajones como un Vivor o como un Ambrose, que por supuesto son maestros, pero que tratan un poco más la gran historia. O sea, tratan los eventos, como los sucesos, los eventos como fueron, desde un punto de vista mucho más generalista. Nosotros bajamos a la pequeña historia, esa historia curiosa, llamativa, que entretiene muchísimo y que, bueno, esperamos que entretenga a los lectores. Oye, Manuel, hablamos de la Segunda Guerra Mundial y cuando tratamos el desembarco de Normandía es como que está claro que tienen una clara vinculación, pero que por sí solo ya es un gran acontecimiento, ¿no? Podemos hablar libros de la Segunda Guerra Mundial y casi casi un apartado libros y documentales, películas, todo del desembarco. Es un hecho en sí mismo que no necesita hablar, si me permite la expresión, de la Segunda Guerra Mundial. Por sí mismo ya es un gran acontecimiento, ¿no? Efectivamente, llevas toda la razón. Es un hecho muy potente y lo hemos comentado muchas veces con Pera. Yo creo que la potencia de esto le ha traído el cine. Parece que es algo manido, ¿no? Que es decir, joder, pues el cine ha sido el que ha conseguido convertir este evento en un hecho determinante, pero la verdad es que es así. Yo creo que no ha hecho nadie tanto por el desembarco en Normandía como Spielberg y como con El Salvador Soldado Ryan y con la serie, aparte, la serie Hermanos de Sangre, ¿no? Todo eso ha hecho que veamos el desembarco en Normandía como un ente aparte, a pesar de que formó parte de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, luego a nivel histórico no podemos negar que es uno de los dos grandes eventos que logran acabar con, que permiten a los aliados acabar con el nazismo junto con la batalla de Stalingrado. Bueno, durante muchos años hemos tenido pues libros, documentales que nos hablaban de la parte política, bélica, pero bueno, dándonos una visión de lo que era el hecho histórico, ¿no? Y en este caso, con vuestro libro, como ya se viene haciendo con otras, incluso también con otras épocas, bueno, el día a día, en este caso, la parte más humana es lo que también aporta el libro, ¿no? Es un retrato muy humano del día a día. Sí, lo hemos intentado, sobre todo yo creo que con nuestras tres historias de cabecera, pero yo creo que lo más representativo se ve, el factor humano se ve con Don Jakeway, el paracaidista, y se ve con Alberto Winterhalder, que es el alemán, porque ellos lo que logran es transmitirnos, llevarnos a ese día, porque podemos conocer más o menos cómo actuaron, por ejemplo, los paracaidistas en Normandía, pero tenemos a alguien que nos está comentando cómo fueron las horas previas, el miedo que pasó. También tenemos por este punto el bando alemán, ¿no? Alguien que te está diciendo el miedo que sentían hacia los aliados. Todo eso es el día a día, ¿no? Lo que nunca se ha comentado. O sea, hablamos de que 160.000 soldados desembarcan en Normandía el 6 de junio, sí, pero detrás de ellos hay una pequeñita histórica, que a mí me tenía sus miedos. Pues tenemos, por ejemplo, un soldado que según desembarca y le están disparando, todo el miedo que tiene es que no se le pierda el dinero que lleva en los bolsillos y que ha ganado jugando al póker durante días en el barco. Yo creo que eso te demuestra que hay una persona detrás de cada número. Oye, ¿quiénes fueron esos actores secundarios? Porque incluso, bueno, en el libro se habla de músicos, ¿no? ¿Quiénes fueron los actores secundarios del desembarco de Normandía? La verdad es que actores secundarios hay muchísimos, y si me permites voy a enlazar con el músico que comentas, que yo creo que es una de las historias más bonitas que hemos podido recoger, que es la historia de Bill Mean. Es un gaitero, que es el gaitero personal de Lord Lovat, desembarca en Sword y se dedica, a pesar de lo que sus propios compañeros le dicen que está loco, se dedica a correr arriba y abajo por la playa tocando la gaita para animar a las tropas. Yo creo que estas historias, ¿no?, son las historias de los actores secundarios, como él, como el actor que luego hizo de Scotty, por ejemplo, en Star Trek, que participan también en el desembarco de Normandía en su momento, que no son conocidas y que hay que dar un poquito a conocer para ver que hay mucho más, ¿no?, detrás de los grandes números. Citabas a Spielberg hace un momento, series, películas, Salvar al Soldado Ryan. ¿Cómo ha tratado el acontecimiento, el séptimo arte? ¿Qué análisis podemos hacer de las películas? Porque yo no sé si me equivoco mucho cuando digo que en este sentido la realidad en muchos casos supera la ficción. En este no iba a ser menos. No sé, ¿cómo han tratado las películas el día de hoy? Pues la verdad es que me encanta que me hagas esta pregunta, porque es una de las cosas que hemos intentado transmitir. En este caso lo han tratado, siempre decimos que compara que es el cielo y el infierno, porque las películas como Salvados Soldado Ryan o la serie Hermanos de Sangre lo han tratado de una manera pulcra, estupenda, e incluso Salvados Soldado Ryan, en determinados errores que tuvo, el propio Spielberg salió y se disculpó por ello y dijo que lo había hecho por favorecer la espectacularización, pero que sabía perfectamente cómo era. Pues el ejemplo claro es de esto es Hermanos de Sangre. Te lees las memorias de los que participaron y de los que participaron en el asalto, por ejemplo, a Breaking Manor, de los paracaidistas, y es que es clavado, lo hacen perfecto y es documentado a nivel histórico. ¿Cuál es el infierno? El infierno son series como por ejemplo películas, perdón, como por ejemplo 12 del Patíbulo. En 12 del Patíbulo nos cuenta la película, nos cuenta la historia de una supuesta unidad muy rebelde que está formada por una serie de presidiarios que se les encarga hacer una misión especial. Es falso, de hecho, la película es totalmente falsa, está basada en una unidad de la 5 de Primera División aerotransportada que se encarga de destruir puentes y a cuyo líder, cuando le presentaron el guión de 12 del Patíbulo, dijo esta persona, que se llamaba McKnight, que no estaba de acuerdo en que ese guión se hiciera porque le parecía una exageración y se negó que pusieran su nombre y el de su unidad a esa película, ¿no? Es las dos vertientes del desembarco. Bueno, seguro que muchos de los oyentes que nos escuchan y cuando leen un libro sobre un acontecimiento histórico, pues luego quieren acudir a los lugares. En muchas ocasiones cuesta encontrar algunos de los pasajes que se citan en diferentes libros, cosa que no pasa con este, porque aparte de contar el acontecimiento histórico a través de esos personajes que nos estás diciendo, también el libro es una guía de viaje con la que ir conociendo lugares emblemáticos de este día, ¿verdad? Exacto. Nosotros, cuando tuvimos la suerte de acudir a Normandía durante la celebración del 73 aniversario, y nos resultó casi imposible encontrar en español una guía de viaje que nos dijera los sitios a los que más importantes y los sitios destacados que podíamos visitar. Y por eso nos propusimos primero hacer una guía con los sitios principales, pero luego también quisimos incluir monumentos, lugares destacados que no aparecieran en los libros, que fueran un poquito más olvidados, y así incluimos, por ejemplo, una iglesia bastante bastante curiosa y llamativa, que nosotros durante el 73 aniversario caímos allí casi por casualidad, y cuando supimos su historia nos dejó alucinados. Es una iglesia en la que cayeron dos paracaidistas que eran médicos y se dedicaron a tratar durante la noche tanto a heridos americanos como a heridos alemanes. Y a día de hoy se mantienen las manchas de sangre en los bancos de que aquel día surgieron por poner los cadáveres encima. Bueno, has citado antes a este protagonista, te voy a preguntar para que nos amplíes esa información. Alberto Winter Halder García, soldado hispano-alemán. Cuéntanos quién es y cómo habéis accedido a este testimonio. La verdad, pues sí, la historia de Alberto es una de las, vuelvo a reiterar, ¿no? Es una de las más bonitas y las que tenemos el orgullo de poder llevar en el libro. Nos topamos con esta información gracias a su hijo, Alberto, que tiene las memorias a día de hoy de este soldado español, es hijo de madre española y de padre alemán, que participa en el desembarco en Normandía y nos cedió la parte en la que, bueno, después de hablar con él, después de trabajar mucho sobre las memorias, nos quedó la parte del desembarco. Es un soldado que, como otros tantos, es por tener un padre alemán, es llamado a filas, y durante el desembarco en Normandía se le informa de que tiene que salir desde la posición en la que está, que es la isla de Ré, hacia el norte, hacia la bahía del Sena, para cortar el avance aliado. Y lo cierto es que sus memorias son muy llamativas, porque lo que nos demuestra es el miedo y el pavor que sentían los soldados alemanes hacia los soldados, sobre todo estadounidenses, y hacia los aliados. Y también específicamente hacia los canadienses, que sentían mucho rencor hacia ellos. Y la verdad es que con él viajamos también a través de Normandía y nos podemos poner en los ojos de un soldado alemán. Te voy a preguntar, no quiero ni mucho menos hacer nada político, ¿no? Ni esta entrevista ni lo que te voy a preguntar, ¿no? Pero me da mucha envidia el hecho de que se celebre el día de todas las conmemoraciones. Creo que hay una unión por parte de todos los países para esta celebración. No sé, ¿qué ha cambiado? Me gustaría que también ocurriese en España, ¿no? Que celebrásemos que termine una guerra, que no, de alguna forma, deja de haber ese enfrentamiento. ¿Qué ha pasado para que una guerra mundial se conmemore de esta forma y haya esa unión y aquí en España todavía sigamos viendo que hay un bando, otro, y que no celebremos que termine simplemente un conflicto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues a nosotros, por un lado, nos dio, cuando acudimos a las celebraciones del 73 aniversario, por un lado nos dio mucha alegría ver allí que efectivamente, o sea, se ha superado ese revanchismo que desgraciadamente hoy en día se mantiene en España, pero también nos dio pena, porque en España no podemos superar eso, a pesar de que ha sucedido. Yo creo sinceramente que lo que ha sucedido con el desembarco en Normandía, y lo puede ver todo aquel que acude el 6 de junio a las playas, es que se ha conseguido superar ese revanchismo que había, y es muy impactante encontrarse a paracaidistas de la 101, de la 32 División Aerotransportada, con casi 100 años, hablando con los mismos soldados alemanes que aquel día intentaron detener su avance. Creo que nos queda desgraciadamente mucho todavía en España para superar eso, y desgraciadamente porque a veces se azuza ese revanchismo entre la vieja izquierda y la vieja derecha. Bueno, pues ojalá algún día llegue y podamos celebrar, pues tal y como se hacen este tipo de conmemoraciones, que a uno le llega a poner los pelos de punta. Bueno, Manuel, siempre se destaca el papel que ha jugado los americanos, los estadounidenses, en el día de. Pero también hubo otros aliados de otros países. ¿Qué papel jugaron? Siempre hemos destacado a los americanos, ¿no? Llevas toda la razón. Ese es el punto. Es uno de los puntos malos que comentábamos antes del cine. El cine ha logrado destacar mucho el papel del desembarco en Normandía, pero como lo han hecho los americanos, ha destacado muchísimo el papel de los estadounidenses. Y nos olvidamos, por ejemplo, de que en el desembarco en Normandía, el mismo 6 de junio, participan 70.000 ingleses y participan 20.000 canadienses. Y nos encontramos también, por ejemplo, que una de las playas más difíciles de tomar es la playa de Juno, que es la segunda que más bajas tiene, unas 1.500 en contra de las 4.000 aproximadamente de Omaha. Y también nos olvidamos, por ejemplo, de la importancia de estas naciones incluso antes del propio desembarco en Normandía. En el desembarco de Dieppe, que es un desembarco que se hace como una especie de prueba para testear las defensas alemanas que existen en Francia, lo llevan a cabo principalmente soldados canadienses y sufren muchísimo, son capturados muchísimos y posteriormente... del desembarco de Normandía, sus mismos oficiales le recuerdan este ataque y les dicen: no tengáis piedad de los alemanes, porque los alemanes no la tuvieron de vosotros. No creo que ese es el puntito que nos falta a día de hoy, y que también nosotros intentamos ahondar en él, la participación de los otros aliados. Bueno, ¿qué historias os han llamado la atención? ¿Qué destacaríais más allá de lo que significa el día de? Pero como habéis tenido acceso a muchas historias pues menos conocidas, ¿cuál de ellas destacaríais por encima de otras o que os hayan llamado la atención? Pues la verdad es que una de las que más nos ha llamado la atención es una de la que no hay actualmente información en castellano, es la historia de la batería de Moissy. Es una batería que formaba uno de los centros económicos y neurálgicos de la región de Omaha, entre Omaha y Utah, y la descubrió de una forma muy llamativa un historiador británico con el que hemos podido contactar. Él es un aficionado a la militaria, como otros tantos, y un día compró unos pantalones alemanes de época, y rebuscando los pantalones alemanes encontró un papel en el que le decía que en un punto concreto de Normandía, donde no había absolutamente nada, había una batería. El hombre se fue a investigar, y a base de excavar y excavar y excavar se encontró una de las posiciones defensivas más grandes de todo el desembarco en Normandía, y a día de hoy la ha hecho museo. La verdad es que hemos podido contactar con él, nos ha contado su historia, y a día de hoy es una de las que más nos ha llamado la atención. Hay otro aspecto también muy llamativo que aparece en este libro editado por el principal de Pere Cardone, Manuel Villatoro, lo que nunca te han contado del día D, y es el papel que jugaron los hombres rana en el desembarco. ¿Cuál fue su cometido? Pues yo, efectivamente, son otro de los grandes olvidados del desembarco en Normandía, los hombres rana, que son las unidades tanto británicas como estadounidenses, se preparan muchísimo durante los meses previos al desembarco en Normandía. Son los, en el caso de los estadounidenses, los precursores de los SEAL, y se encargan de abrir una serie de caminos y desactivar las bombas y las minas acuáticas que serían las que tenían la finalidad de acabar con las barcas antes de que llegaran a tierra. Siempre se ha hablado de Omaha, pues es el sitio, digamos, más emblemático del desembarco, pero hubo otras muchas batallas en otras playas y no solo hubo este lugar de Omaha, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que no podemos negar, y la verdad es que eso sí solo tenemos que admitir a los estadounidenses, no podemos negar que Omaha es la más dura. En Omaha hay 4.000 bajas, incluso se plantean retirar a las tropas y desviarlas hacia Utah por la cantidad ingente de heridos y muertos que está habiendo. Pero sí es cierto que, como comentábamos antes, no nos podemos olvidar, por ejemplo, de Juneau, en la que hay 1.500 bajas y que, como decíamos, es una de las más difíciles de tomar porque se habían construido dos pueblos vacacionales a pie de costa. Y cuando los hombres desembarcan, cuando los canadienses desembarcan, de repente se encuentran con muchísimos edificios desde los que les están disparando francotiradores y de los que les están disparando contra munición anticarro para destruir a los blindados. Tampoco pues nos podemos olvidar, por ejemplo, de la actuación que tienen los comandos británicos en la playa de Sword, que también es una de las más difíciles de tomar. Y, por supuesto, a mí me gustaría destacar las batallas de los comandos británicos también en el puente Pegasus, lanzándose en planeadores, y las tropas aerotransportadas que se lanzan tras las líneas enemigas. Uh-huh. Bueno, tal vez también aquello que contribuyó a, bueno, de alguna forma, convertir en un mito a Omaha y este día son las fotos de Robert Capa, ¿no? Sí, la verdad es que las fotos de Robert Capa, al ser las únicas que nos quedan a día de hoy una de las pocas que nos quedan a día de hoy del desembarco en Normandía, lo cierto es que ayudaron mucho a idealizar esa playa, y a pesar de lo que sufrió el propio Robert Capa para poder llevarlas a cabo, porque en sus memorias se puede leer, es muy llamativo, que es uno de los peores días de su vida, y de hecho tiene que desembarcar de una patada en el trasero. El piloto de la lancha le tiene que dar una patada en el trasero porque se queda absolutamente helado y no quiere avanzar ante el terror que está viviendo. Háblanos ahora de don Jackie Way. ¿Cómo fue conocer su testimonio? Pues la verdad es que conocer a don Jackie Way nos costó un poquito de trabajo. Fueron meses de contactar a través de asociaciones, a través del Museo Airborne, que se encuentra actualmente cerca de San Mereglis. Pero lo cierto es que una vez que llegamos hasta él, fue más que simpático. O sea, le llamaba mucho la atención que a miles de kilómetros de distancia, desde España, alguien se interesara en su historia 75 años después. Y no solo eso, es que además en Estados Unidos él no se había negado, pero nunca había querido contar la historia de lo que había sucedido a él en Normandía. Nunca lo había visto como algo importante. Él se sentía como parte de algo muy grande, y cuando le preguntaban siempre lo veía desde un punto de vista más generalista, ¿no? Y la verdad es que poder hablar con él y que nos comentara, por ejemplo, pues que se quedó, uno de los peores momentos que vivió es cuando se quedó colgado de un árbol después de saltar del avión, y el miedo que sintió ante la posibilidad de que le mataran a bayonetazos, pues es algo que personalmente jamás olvidaré. Antes de terminar, háblanos, ¿qué papel jugaron los Rangers en el día de hoy? Es una parte del ejército con mucho renombre, pero ¿qué papel jugaron en el día de? El papel de los Rangers es uno de los más, lo cierto es que es uno de los más destacados, porque oficialmente, nosotros lo comentamos en el libro, oficialmente a unos 200 Rangers se les ordena escalar un acantilado de 30 metros, una pared vertical, solo con la ayuda de guantes y una cuerda, y destruir una serie de posición, una posición artillera que había arriba, unos 6 cañones de alemanes. Ese día, en ese momento, la verdad es que lo pasan sumamente mal para tomar las posiciones, y encima cuando llegan arriba se dan cuenta de que los cañones no están ahí donde les habían dicho. Esto a nivel oficial, también a nivel extraoficial, que nosotros lo comentamos en la obra, se encargan de tomar la batería de Missy, y es allí donde se encuentran, que es uno de los puntos más llamativos de nuestra obra y de los que poco se ha hablado hasta ahora, es donde se encuentran un tesoro de 4,2 millones de dólares en moneda francesa, que en teoría, y según algunos veteranos a día de hoy, se reparten entre ellos. Bueno, y ya para terminar, como hemos dicho antes, es una guía de viaje, este libro que se incluye en él, la guía de viaje. No sé, ¿qué lugar destacáis de los que habéis visitado? ¿Qué os ha llamado la atención y por qué? A mí hay uno que me marcó muchísimo, que es el cementerio de Omaha, por la cantidad de... Yo creo que es una de las imágenes más destacadas a día de hoy del desembarco de Normandía. Todos la hemos visto, ¿no?, en Internet, la gran cantidad de cruces que hay en él. Y te transmite algo que no te transmiten muchas veces los libros. O sea, ver esa cantidad de cruces lo que te hace entender es que allí murieron muchísimos soldados. También, y no me gustaría olvidarme del punto de mayor resistencia en Omaha, que es el WM-62, desde el que Sevelor, la bestia de Omaha, se cree que acabó con unos 2.100 soldados aliados. Por lo tanto, bueno, ¿qué recomendáis? Leerse primero el libro, luego acudir, llevarse el libro durante el viaje, porque muchas veces, y a mí me ha pasado también, tendemos a obtener información y a leer cosas después de haber visitado los lugares, y lo bueno es obtener la información antes y así disfrutar más de los viajes, ¿no? Pero muchas veces hacemos al contrario. Por lo tanto, ¿qué le recomendáis a los oyentes? Yo creo que lo que tú bien dices, leérselo antes, y una vez que se lo lean, disfruten de los lugares, porque creemos sinceramente que lo van a disfrutar de otra forma, porque saber lo que allí sucedió es algo muy diferente a ir y ver simplemente una playa. Tú si vas a Sword, pues te encuentras una playa repleta de arena con una estatua en el medio, pero si de repente sabes lo que sufrieron allí los comandos franceses para avanzar, los comandos británicos o el propio Bill Milling, lo ves de otra forma y te llega al corazón de otra forma. Pues todos aquellos que queráis conocer más información sobre el día de esa historia menos conocida y encima lo que hay tras varios de los lugares más significativos, lo tenéis en este libro, editado por Principal, los autores Pere Cardona y Manuel Villatoro, que ha estado con nosotros, lo que nunca te han contado del día de. Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Story. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por invitarnos. Este mes de Espertaferro Especiales completa el recorrido por la historia de los tercios españoles. Descubre cómo durante los últimos Austrias, antes de desaparecer, los tercios combatieron con eficacia a todos sus enemigos, desde la emergente Francia a los nuevos enemigos internos de la monarquía en la propia península. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. En ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Y en esta parte del programa les vamos a hablar y les vamos a pedir también ayuda, porque hay una campaña para que un proyecto salga adelante, un proyecto de investigación relacionado con la prehistoria. Seguro que muchos de ustedes recordarán que ya estuvo aquí con nosotros un investigador hablándonos de Homo naledi, esos hallazgos impresionantes. Él es Daniel García, investigador postdoctoral en Atapuerca, él es doctor en biología y ha realizado su tesis en el CSIC. Y hoy está nuevamente con nosotros para hablarnos de este proyecto, del que, vuelvo a repetir, les pedimos que, si les gusta la prehistoria, es el momento de hacerse mecenas y de ayudarles. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Ágora Historia. A ti muchas gracias, David, muchas gracias. Bueno, háblanos del proyecto, haznos una introducción y ahora nos cuentas con detalle en qué consiste este proyecto. Vale, bien, te cuento. Es un proyecto interdisciplinar en el que colaboramos tanto paleontólogos, yo soy paleantropólogo, sexo estricto, pero ampliamente soy paleontólogo, y colaboramos también con arqueólogos en la región de La Mancha, lo que se conoce como la región de La Mancha. En concreto, lo que estamos intentando buscar nuevos yacimientos en la zona. En concreto, estamos trabajando en lo que se denomina la Cueva de los Toriles, que está en la localidad de Carrizosa, y es un proyecto multidisciplinar porque efectivamente estamos intentando rastrear la presencia humana desde el Paleolítico hasta tiempos de prehistoria antigua. Es una zona que es muy, muy interesante desde el punto de vista paleontológico y biogeográfico, porque La Mancha se halla en la submeseta sur y se encuentra en un corredor que se sitúa entre diferentes sistemas montañosos y en concreto entre las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir. Y siempre las terrazas son sitios de ocupación para el ser humano desde tiempos prehistóricos hasta tiempos recientes, y entonces creemos que es una zona que puede ser interesante para buscar nuevos yacimientos. Es una zona donde, por desgracia, hay muy pocos yacimientos del Pleistoceno o del Paleolítico. Sí es verdad que hay otros yacimientos de algo, otras cronologías, pero el Paleolítico es cierto que es una zona en la que no se encuentran muchos yacimientos y creo que tiene mucho potencial. Uh-huh. Bueno, pues ¿cuál es el contexto de esta investigación? O sea, háblanos un poco más sobre el terreno y lo que podéis encontrar ahí, porque bueno, sí que me has comentado off the record que hay una zona geográfica que está muy estudiada, pero que bueno, todo alrededor, pero que esta zona pues nos puede dar muchas sorpresas, sí. ¿No? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que el principal problema que Castilla-La Mancha en general y la zona de La Mancha en concreto tiene, bueno, es un problema a nivel de patrimonio. Es una zona que es eminentemente agrícola, como todos sabemos, de diferentes cultivos de olivo, de almendro, de vid, obviamente, de cereales, etcétera. Y estas grandes extensiones de cultivos hacen que en muchas ocasiones los yacimientos que podrían estar al aire libre se destruyan. De hecho, como te comentaba, estas antiguas terrazas del Guadiana y del Guadalquivir son sitios donde potencialmente podrían encontrarse yacimientos paleontológicos o paleantropológicos, como por ejemplo tenemos en Madrid a la altura del Jarama, tenemos en el Tajo, tenemos en otros ríos de la península ibérica. Sabemos que los ríos son lugares de ocupación o por lo menos lugares de habitación, de aprovechamiento de recursos, etcétera, para las diferentes poblaciones humanas. El problema es que en esta zona de La Mancha el uso eminentemente agrícola probablemente destruye los yacimientos que hay al aire libre. De hecho, en muchas ocasiones hay reportes de agricultores o campesinos locales que están arando con el tractor y se encuentran pues un bifaz achelense precioso y grande, y ellos, claro, efectivamente, está al removerlo, al sacarlo con el tractor, está fuera de contexto, y de este tipo de piezas sí que tenemos bastante evidencia. El problema es que no tenemos contexto para ellas, por lo cual sabemos que hay humanos que están haciendo ese tipo de herramientas líticas y sabemos que son relativamente abundantes, pero el problema es que no sabemos de dónde vienen, no sabemos contextualizarlo, no sabemos interpretar bien esos yacimientos potenciales. Y otro problema es que otro tipo de yacimientos, donde también es relativamente sencillo encontrar ocupación humana, son yacimientos tipo karst o tipo cuevas. El problema es que, bueno, si quien conozca un poco la geografía de La Mancha, la orografía de La Mancha, es completamente plana y son grandes terrazas de ríos donde los sistemas kársticos no son abundantes. Sin embargo, sí que tendríamos en la zona más este, cerca de Albacete, las lagunas de Ruidera, por ejemplo, tenés un entorno muy muy conocido por el turismo, etcétera, y la geología y la ecología. Y en esta zona, de las lagunas de Ruidera, que es donde se encuentra la cuadra de los Toriles, que es la que pretendemos excavar, en esta zona sí que se encuentran yacimientos kársticos y es una zona donde potencialmente podemos buscar. Y otra cosa también interesante es, como comentaba antes, esta es una zona que a nivel biogeográfico puede ser importante porque es un corredor natural entre el sistema ibérico, las cordilleras bélticas y el sistema central, y es una zona de corredores de ríos, del Guadiana y del Guadalquivir, y sin embargo no tenemos nada de evidencias fósiles. Y en otras regiones circundantes, como por ejemplo en Madrid, tenemos grandes evidencias del Pleistoceno medio, del Pleistoceno superior. En Andalucía, en el sur, también tenemos grandes evidencias de todo el Pleistoceno, en la Comunidad Valenciana también. Y sin embargo, como que en la zona de Castilla-La Mancha hay muy poco yacimiento, por así decir. Y esto también es parcialmente causado por lo que comentaba de la falta de potenciales yacimientos por la agricultura, pero también quizá un poco de falta de trabajo, de dedicación a la búsqueda de estas cronologías. Yo creo que también se debe a ello. Porque, por ejemplo, bueno, quien conozca un poco también la historia de La Mancha, etcétera, el otro tipo de yacimientos no son fósiles, son arqueológicos, que sí que son muy numerosos. Por ejemplo, los yacimientos de la Edad del Bronce, por ejemplo, como por ejemplo los yacimientos tipo Motilla, yacimientos eretanos, como el Cerro de las Cabezas, yacimientos romanos. Entonces, hay otro tipo de yacimientos arqueológicos que sí que son muy frecuentes. Entonces, quizá la falta de yacimientos del Pleistoceno no se debe únicamente a lo que comentábamos, el problema con la agricultura, etcétera, sino que también quizá un poco de falta de dedicación de la academia a estudiar esta franja concreta. Yo creo que también es una cosa que tiene su relevancia en el asunto. Uh-huh. Bueno, háblanos del significado de este proyecto que queréis llevar a cabo. Bueno, y la importancia que tiene el estudiar el sitio de la Cueva del Toril. Sí, pues bien, como comentábamos, al tener muy poca evidencia de ocupaciones humanas en el Paleolítico, o incluso de inferencias paleoclimáticas del Paleolítico, es verdad que tenemos como una especie de hiato de conocimiento en esta zona, y yo creo que llenar ese vacío de conocimiento, ese hiato de conocimiento, puede ayudarnos a conectar la meseta norte, que es relativamente la evolución del Pleistoceno a nivel humano, a nivel paleoclimático en el Pleistoceno de la submeseta norte, con la parte sur del Mediterráneo y la parte este. Porque como bien comento, todas las inferencias que se hacen son en base a los pocos yacimientos que tenemos. Entonces, encontrar material fósil o encontrar evidencias de actividad humana del Pleistoceno en la cuadra del Toril nos puede ayudar a llenar ese vacío de conocimiento y ver cómo eran los flujos poblacionales, cómo era la vida en el Paleolítico en la región y cómo era también la evolución ambiental en el Paleolítico. Como ya digo, es una zona en la que no se conoce prácticamente nada. Hay algunos yacimientos fósiles, pero son más antiguos, son del Mioceno. Entonces, no conocemos lo que estaba pasando en esta zona. Y además, potencialmente es una zona que puede ser rica porque la Cueva del Toril, como comento, hemos observado evidencias que indican que sí que puede haber esa presencia humana. Se han encontrado porque se han hecho remociones de tierras puntuales en la finca, hechas por el dueño de la finca, es una finca privada, y esta remoción de tierras ha sacado a la luz algunos restos potencialmente fósiles que tienen marcas de corte, algunos restos que tienen evidencias de aprovechamiento. Hay también algunos huesos, algunos dientes en concreto, que apuntan de fauna, que apuntan a que son dientes que no son de especies actuales, que pueden ser de especies fósiles. Entonces, esta cueva, que es un sistema cárstico, es un relleno cárstico, tiene evidencias de que puede darnos a conocer, al menos en parte, de lo que podría ser el ambiente climático, la evolución del ser humano y la evolución en general en el Pleistoceno de la región. Uh-huh. Bueno, pues interesantísimo este proyecto. Y ahora háblanos de los objetivos que pretendéis conseguir. Bien, pues mira, en primer lugar, el objetivo inmediato es, bueno, el objetivo directamente aplicado que queremos hacer, porque vamos a realizar una primera campaña de excavación en la cueva, y lo primero que vamos a hacer es abrir diferentes cartas arqueológicas y paleontológicas. La cueva tiene diferentes partes que pueden ser potencialmente interesantes. La cueva tiene una visera, la típica visera de cueva, con una gran luminosidad y una gran apertura, que suele ser donde suele haber lugares de habitación, tipo hogares, aprovechamiento de recursos, alimentación, etcétera. Vamos a hacer otra cata en lo que hemos llamado la boca de la cueva, la parte interna, y luego, por último, vamos a hacer, es un sistema cárstico relativamente grande. Luego, en la parte más profunda, que es la parte menos alterada, porque, pues, de gracia también es una cueva que ha sido conocida en el folclore popular, por así decir. Entonces, es una cueva que la gente ha entrado desde hace años, pues, a estar allí, a pasear, a hacer un poco de espeleología amateur, etcétera. Entonces, la parte interna de la cueva, que es lo que llamamos la sala de la cueva, es lo que potencialmente puede estar menos alterado y donde podemos encontrarnos un registro más claro y más limpio. Entonces, una vez que abramos estas catas, lo que queremos ver es en qué cronologías estamos realmente, si tenemos cronologías del Pleistoceno, si tenemos cronologías del Holoceno, si tenemos cronologías en romanas, de bronce, etcétera. Y luego, una vez que conozcamos estas cronologías, donde haremos tanto biocronología, es decir, las especies de macromamíferos y de micromamíferos que salgan, nos pueden informar del periodo en el que estamos, porque las especies, sobre todo en los micromamíferos, se ven muy bien, que estamos haciendo a través de una colaboración, de una codirección con la Universidad del País Vasco también, del estudio de los micromamíferos, porque los micromamíferos nos pueden informar muy bien del periodo en el que estamos, porque las especies de micromamíferos cambian con el tiempo y se pueden rastrear muy bien. Si tenemos esta asociación de especies, podemos asociarlas a este periodo cronológico concreto y también a un periodo climático concreto, que también es muy importante. Porque si encontramos una asociación particular de micromamíferos, podemos decir que estamos en un periodo frío. Entonces sabemos que los periodos fríos se sitúan en estos puntos concretos de la prehistoria. Uh-huh. Entonces, eso por un lado, el estudio de la biocronología, y por otro lado también una datación absoluta. Datación absoluta tanto de los fósiles que vayan saliendo, de los huesos que vayan saliendo, para saber en qué cronologías estamos. Podemos utilizar, por ejemplo, carbono 14 para la datación de huesos, siempre que sean menores de 50.000 años, o luego otras técnicas como la serie de uranio torio, el electroespín de resonancia, etcétera, para ver un poco a nivel absoluto en qué cronologías estamos. Y esto es fundamentalmente lo que queremos hacer durante esta primera campaña. Es, aunque tenemos evidencias, como ya decía, del removido en la cueva, de que pueda haber potencialmente fósiles, queremos realmente hacer una cata propiamente, bien documentada y bien realizada, viendo en qué cronología nos estamos moviendo, para posteriormente comenzar ya una excavación propiamente en extensión y poder poner un punto más en el mapa de la península ibérica en el Pleistoceno. Y luego, además, es importante que, si además de poner un punto en el Pleistoceno, tenemos, como apuntaban, estas marcas de corte que te comentaba antes, que las marcas de corte son marcas de descarnamiento de los huesos, cual utilizar útiles de piedra para descarnar la carne, se quedan una serie de marcas en los huesos. Entonces, aunque no tengamos restos humanos, tenemos evidencia de actividad humana. Entonces, de algún modo, también podemos inferir utilización de recursos y presencia humana en el Pleistoceno o en la zona, o la zona cronológica que corresponda en la zona. Este es un poco el objetivo de esta primera campaña. Esperamos que, yo creo personalmente que desde mi experiencia con yacimientos fósiles y mi experiencia con lo que he podido ver en la cueva, lo que hemos podido explorar, creo que va a ser un yacimiento que potencialmente va a tener cosas que decir, pero hasta que no hagamos esta primera campaña de excavación no sabremos exactamente. Y es un poco por eso por lo que queríamos lanzar esta esta campaña de financiación. Bueno, pues háblanos precisamente de esa campaña de financiación. ¿Dónde pueden acudir a todos aquellos que quieran convertirse en mecenas? Y bueno, porque además tenéis un, que me parece fantástico, detallado un presupuesto a qué va a ir destinado cada cuantía de económica. Así que háblanos por un lado, ¿cómo pueden entrar cada oyente y convertirse en mecenas y a qué va a ir destinado cada parte económica? Sí, te comento. Mira, pues la página de mecenazgo que hemos abierto es en la página experiment.com, y entrando en experiment.com, en la parte de paleontología, la primera pestaña que aparece es la de la excavación de la cueva del Toril. Entonces, aquí quien quiera participar colaborando con la financiación del proyecto, lo único que tiene que hacer es entrar en la página, ir a la parte de paleontología, entrar a nuestro proyecto y donar lo que buenamente cada uno pueda. Cualquier financiación es bien recibida, porque es un proyecto muy muy iniciático en el que tenemos muchas ganas. Estamos colaborando diferentes instituciones: la Universidad Complutense, la Universidad del País Vasco, el Museo de Ciencias Naturales, mi institución también desde Burgos, y tenemos muchas ganas, tenemos mucha iniciativa, pero es verdad que la financiación de momento, al ser una campaña iniciática, es difícil de conseguir. Entonces, nada, simplemente ese sería el proceso. Luego también lo interesante de la página es que a todas las personas que han ayudado a financiarlo, luego se les manda un seguimiento de cómo el proyecto, es decir, si están interesados en el proyecto y ayudas a financiarlo, pues cada X tiempo te vamos a ir diciendo los avances del proyecto. Pues hemos comenzado la campaña de excavación, hemos sacado estos restos fósiles, vamos a comenzar ahora a datarlos, hemos obtenido estos resultados, al final tenemos estas cronologías. Entonces yo creo que también es importante que a la persona que decide ser mecenas del proyecto se le mantiene informada de todos los avances. Entonces, el presupuesto que tenemos es un presupuesto que de momento no es muy grande, porque ya te digo, para una primera campaña no se necesitan tampoco grandes lujos, por así decir. Entonces, el dinero va dedicado fundamentalmente a lo que es una primera campaña de excavación. Es decir, el alquiler de un vehículo para poder viajar hasta allí, seremos unas 7 u 8 personas aproximadamente, lo que también la manutención de esas 7 u 8 personas, la compra del material de excavación, porque también no es simplemente material de excavación al uso, porque al ser una cueva necesitamos material de excavación y material de iluminación también. Procuraremos utilizar iluminación con frontales, iluminación con focos, para poder eso, para mantener también unas buenas condiciones de trabajo dentro de la cueva. Y luego también un dinero dedicado a lo fundamental, que son las adaptaciones. Las adaptaciones por tecnología las hará la doctora Echiver Suárez Bilbao, del equipo, por biocronología de micromamíferos, pero las adaptaciones por absolutas de carbono 14, uranio torio, hay que hacerla a través de servicios externos. Entonces, fundamentalmente, gran parte del dinero que pedimos es para poder datar estos fósiles que potenciamos. Bueno, algunos fósiles ya han salido en este removido, y los fósiles que van a salir, pues necesitamos datar tanto los fósiles como el sedimento en el que están también, que el sedimento a través de granos de cuarzo es posible de atar. Y luego, por último, pues nada, la plataforma también tiene unos gastos de gestión que llaman ellos, y bueno, pues también el dinero que se pide es para cubrir estos gastos de gestión. Pero como ves, no es nada del otro mundo, es simplemente lo básico, que nos hace falta eso para un grupo relativamente reducido de 8 personas ir allí una semana y estar trabajando intensamente para poder excavar al máximo posible, abrir estas 3 catas que te comentaba, y observa que nos encontramos con esperanza. Yo tengo buena esperanza de que los resultados, por lo que hemos visto en removido, van a ser muy positivos. Bueno, en la página de crowdfunding, ahora lo volvemos a recordar antes de terminar la entrevista, pero hay un apartado, sí, dice avalado por, háblanos del equipo. Sí, efectivamente, pues como te comentaba, es un equipo multidisciplinar en el cual trabajamos arqueólogos, tanto arqueólogos como paleontólogos y geólogos. Este en concreto, el proyecto está avalado por Carlos Aurelio Parancar, que es un paleobiólogo también del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pero también en el equipo contamos con otros profesionales de la arqueología, como el doctor Pedro Reyes Moya Maleno, que es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid y que es experto en arqueología de la región, ha trabajado en bastante de la región, aunque es más en historia antigua. Pero es importante tener, yo creo, un equipo multidisciplinar de geología, arqueología y paleontología, porque estamos en un yacimiento que es nuevo, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Tradicionalmente, conforme vamos de niveles superiores a niveles inferiores, lo más reciente, que es lo que en el nivel superior, suele ser historia antigua o suele ser prehistoria o tipo calcolítico, edad del cobre, edad del bronce. Luego tenemos yacimientos también romanos, en ocasiones también en la zona. Y luego, en los niveles inferiores, lo que solemos tener ya es yacimientos paleontológicos. Pero entonces necesitamos contar con un equipo multidisciplinar que nos permita abordar también los niveles superiores de la cueva, y también si aparecen en los niveles del Pleistoceno, del Paleolítico, aparecen útiles líticos, pues también necesitamos un buen equipo de arqueólogos, porque yo vengo de la paleontología y mi experiencia principal es en los fósiles. Entonces, un buen equipo de arqueólogos que pueda dedicarse a esto, y también el estudio de las marcas de corte, modos de vida, etcétera. Esto tiene que ser llevado a cabo por un equipo de arqueólogos. Y luego todo el análisis de la sedimentología, etcétera, se ha realizado por un equipo de geólogos. Por lo cual, ya te digo, es un equipo muy... Somos todos un equipo muy joven, que tenemos muchas ganas, que tenemos gran predisposición, y lo que nos falta, pues eso, efectivamente, la financiación, como comentábamos antes. Bueno, pues lo van a encontrar en experiment.com y ahí lo van a encontrar, este proyecto, que les animamos a que apoyen, la Cueva del Toril, y seguro que va a dar muchas alegrías. Daniel, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros, y esperamos que vaya muy bien el proyecto. Y que te vaya muy bien en Atapuerca, gracias. Por cierto. Gracias, David, gracias. También ya os mantendré informados de cómo va en Atapuerca la cosa. Esperamos alguna, comunicación contigo para que nos cuentes qué por estás supuesto, haciendo allí. Por supuesto, no te preocupes, David, muchas gracias. Un abrazo, Daniel. Un abrazo, hasta luego. Desde la llegada de los romanos, una sociedad céltica con rasgos marcadamente propios se extendió por buena parte de la península. Se trataba de los celtíberos. Recorre de la mano de arqueología e historia el origen, las costumbres, las creencias y los modos de vida de la sociedad más popular y fascinante de los albores de nuestra historia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza La Gran Tertulia de la Economía, un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La Gran Tertulia de la Economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. A continuación os vamos a hablar de uno de los pasajes importantes de la Guerra Civil Española. Nos vamos a ir hasta el año 1937 para hablaros de la Batalla de Brunete. Ese es el tema que trata el número 34 de la revista Despertaferro, Historia Contemporánea. Y para hablar de ello tenemos a Javier Beramendi, que es el director de esta cabecera. Javier, bienvenido un día más a Agora Historia. Hola, pues nada, como digo siempre, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, hablaba yo de Brunete, 1937. Sitúanos en el contexto, en qué momento se encontraba la Guerra Civil justo antes de esta batalla. Pues en la Guerra Civil, justo antes de esta batalla, ha habido una serie de, bueno, pues de batallas muy importantes en torno a Madrid. Ha sido la del Jarama, ha sido la de Guadalajara. Y a partir de ese momento, pues parece que el ejército franquista ha decidido dejar de presionar en torno a la capital y ha iniciado pues las operaciones en el norte, ¿no? En la cornisa cantábrica, pues entre parte del País Vasco, Santander, en fin, y Asturias, pues había toda una franja de posiciones republicanas que los franquistas pues quieren eliminar para ir cambiar un poco de táctica, ir conquistando España poco a poco. Y en el contexto de estas ofensivas, pues es cuando el gobierno republicano decide reaccionar, volviendo a traer a Madrid al centro de la acción. Vamos, después de esa introducción, a meternos de lleno en el tema. Y antes sí, eso sí, ¿cómo era de importante conquistar este espacio geográfico dentro del marco de la Guerra Civil? Dentro del marco de la Guerra Civil, la batalla de Brunete tiene un doble interés. Por un lado, como dices, pues está la conquista de espacio geográfico, esta ofensiva desde la zona de Galapagar, desde la zona de Valdemorillo en dirección a Brunete, tenía que enlazar con otra que partiría desde la zona de Usera, y entonces pues estas ofensivas, digamos que se unirían, estas dos pinzas se unirían en la zona de Alcorcón para rodear a todas las tropas franquistas que asediaban Madrid, que estaban en la Casa de Campo y que habían entrado en la ciudad universitaria. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, tenía una intención no tan geográfica, digamos no tanto de conquista de terreno, como obligar a los franquistas a detener sus operaciones en el norte. Esto era lo más importante para la República, y trasladar tropas otra vez al frente de Madrid y así ganar tiempo. Uh-huh. Javier, ¿en qué consistió uno de esos pasajes, la infiltración de los 10.000 soldados del Ejército Popular de la República? Se trata de uno de los trabajos sin duda más brillantes de este bando en el plano militar, ¿verdad? Pues digamos que lo que hacen, digamos dentro de su planificación para el inicio de la ofensiva, lo que hacen los republicanos es que lo que es el quinto cuerpo de ejército, en vez de lanzar un asalto clásico contra las posiciones franquistas, van a aprovechar que estas están muy dispersas, son pequeños núcleos, y van a aprovechar pues para colarse durante la noche del 5 al 6 de julio, para colarse, digamos, entre estas posiciones y avanzar hacia el sur. Una de las divisiones, la del campesino, pues se va a parar en la zona de Quijorna, va a tener algunos problemas porque son muchas tropas las que se mueven por las mismas vías de comunicación y esto siempre produce atascos. Y la otra, pues la de Lister, la undécima división, pues llega hasta Brunete y empieza, digamos, durante esta noche a progresar un poco más lejos. Es la conquista de Villanueva, de la Cañada, la que va a dar problemas y la que va a retrasar toda esta operación, pero ya esta estaba a cargo de otro cuerpo de ejército que había decidido lanzar una ofensiva más clásica, es decir, con artillería, con carros, sin infiltración. Uh-huh. Hay un tema también muy muy interesante del que os aconsejamos que miréis en el número tranquilamente, como es la violencia política, pero sí me gustaría preguntarte por el reclutamiento, Javier. Bueno, pues es muy interesante porque uno de los grandes problemas que tienen tanto el ejército republicano como el franquista, ya entrado el año 1937, es que, bueno, pues todas estas oleadas de voluntarios que han venido a partir del 18 de julio del 36 con el alzamiento tanto en un bando como en otro, se empiezan a agotar y tienen que empezar, bueno, pues a buscar soldados en las zonas que cada uno controla. Y para eso, bueno, pues se van a basar en las mismas, figuras que existían antes de la guerra, es decir, los ayuntamientos, que se encargaban de sortear a los mozos, las cajas de reclutas, que era donde se les ponía, digamos, se les reunía por primera vez, y luego los centros de instrucción, donde se les daba pues una formación, para ir a combatir. En el caso republicano es muy marcada la prisa, ¿no? Es decir, por los centros de instrucción pasan muy poquito tiempo. Además, en el caso republicano es muy interesante también porque se intenta, además de formarlos militarmente, darles una educación. Gran parte de ellos eran analfabetos. Y bueno, hay anécdotas como, por ejemplo, hacían sus deposiciones en los pasillos, ¿no? Es decir, ni siquiera, como decía un oficial, ni siquiera salen al campo a hacerlo. Y todo esto, bueno, pues exige una preparación. Al final, yo creo que en ambos bandos van a acabar mandando a los soldados al frente, pues lo antes posible, con la idea de que, bueno, pues sobre el terreno aprenderán y los que no aprendan, pues desgraciadamente serán los primeros en caer. A nivel logístico y sanitario, ¿cómo era la organización de los republicanos pues para Brunete? Es muy interesante porque en el caso de la batalla de Brunete podemos estudiar una organización logística bien elaborada, bien preparada en el caso del bando republicano, ¿no? Primero hay que tener en cuenta un hándicap que tenían, y es que a la altura de Las Rozas estaba cortada la carretera de La Coruña y estaba cortado el ferrocarril. Todos los que sean de Madrid pues conocen bien la zona o pueden verlo, se puede ver fácilmente los que no sean en un plano. Y esto obligaba a dar un gran rodeo, en aquel momento ya existía el Monte del Pardo, obligaba a dar un gran rodeo a toda la logística republicana. De hecho, subían por Colmenar Viejo, desde Colmenar Viejo iban hasta Hoyo de Manzanares, volvían a bajar o se cruzaba el Pardo por lo que es la antigua carretera, hoy en día cortada, que existía en aquella época. Lo que hicieron los republicanos fue dividir precisamente esos dos recorridos, uno para el quinto cuerpo de ejército y otro para el 18, y además, bueno, pues crear un tercer camino de vuelta que permitiera pues llevar de nuevo a Madrid o a los hospitales pues a los heridos, todo el material que había que reparar, etcétera, etcétera. Fue un gran esfuerzo porque además de alimentar la ofensiva, bueno, pues en la Sierra de Madrid había una cantidad importante de tropas republicanas que, por supuesto, no se podían quedar de lado, ¿no? Había que seguir suministrándolas. Bueno, estamos hablando con Javier Beramendi, que es director de la cabecera Espertaferro Historia Contemporánea. Estamos hablando de la batalla de Brunete, concretamente del año 1937. Algo también curioso y muy interesante son, bueno, de esto que te voy a preguntar, ¿no? ¿En qué consistían las operaciones de distracción y oportunidad? Bueno, digamos que el ciclo de operaciones de Brunete, lo que podríamos llamar el ciclo de operaciones de Brunete, no incluyó solo la ofensiva republicana en este sector. Los republicanos decidieron que a fin de, precisamente en esta intención de distraer a las tropas franquistas de su ofensiva en el norte, pues iban a lanzar otra serie de ataques en otras zonas de España, por ejemplo en Extremadura, por ejemplo en Andalucía, para, bueno, pues digamos, sembrar la duda sobre dónde era su ofensiva principal y cuál era su objetivo principal. Con lo cual, bueno, pues tenemos una serie de operaciones que se lanzan con esta idea. Además, bueno, pues según se va desarrollando la batalla, surgen oportunidades. En el País Vasco, en Balmaseda, en torno a Gijón también se lanza un pequeño ataque, en fin, se lanzan otra serie de ofensivas que deben de permitir, pues ya que las tropas, el grueso de las tropas está empeñado en otros sectores, pues intentar rectificar el frente. En general no tuvieron demasiado éxito, es decir, en ninguna de estas acciones tuvieron los republicanos mucho éxito, aunque sí es verdad que se llevaron recursos franquistas, y donde más fracasaron fue un poco en la que me dejaba antes, que es Albarracín, que ahí de hecho pues el contraataque franquista les llevó a perder posiciones. Javier, siempre se ha dicho que bueno, España y la guerra civil fue un poco el conejillo de Indias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué influencia tuvo en Brunete la tecnología tanto soviética como alemana? Sí, en Brunete digamos que es un campo de batalla ideal para el estudio de toda una serie de medios, tanto acorazados como aéreos. Es verdad que algunos de ellos ya llevaban tiempo en España, pero bueno, por concentración y por el hecho de que se vienen a juntar todos en Brunete, pues es especialmente interesante. En el caso de los medios acorazados, pues están los carros rusos T-26, un carro, bueno, pues para su época muy bueno y por supuesto muy superior al Panzer I alemán. De hecho, lo que nos dicen las crónicas es que los franquistas, que eran los que disponían del Panzer, los llevaron a Brunete, llevaron tres compañías, pero siempre desplegándolas con el cuidado de hacerlo donde no había tanques rusos. Es decir, si había carros rusos en la zona, se retiraban los Panzer porque no tenían, digamos, estaban armados con dos ametralladoras nada más y no tenían nada que hacer. También es muy interesante el aspecto aéreo, porque, bueno, pues allá arriba tenemos la aparición del Messerschmitt 109, aparición, digamos, en cierta cantidad, porque es verdad que estos aviones ya habían combatido en el norte. Pero bueno, pues aquí digamos que ya empiezan a desplegarse con más intensidad, a inclinar la balanza y a enfrentarse pues con aviones soviéticos tan importantes como el Polikarpov I-15 o el I-16, que bueno, pues había sido uno de los primeros monoplanos que se habían fabricado en la historia. Hablabas de lo aéreo, precisamente para el siguiente número y que sirva como un pequeño avance, la protagonista es la guerra aérea, ¿no? ¿De qué vais a hablar? pues el próximo número lo queremos dedicar a la batalla de Inglaterra, ya estamos trabajando en ello. Y bueno, yo creo que va a ser un número bastante bonito, no sin desmerecer ninguno de los anteriores, pero yo creo que podemos dar un cambio, ¿no? Un número puramente aéreo, pues no lo habíamos hecho hasta ahora, con lo cual, bueno, nos implica todo un desafío, pues a la hora de plantear cartografía, a la hora de plantear ilustraciones, a la hora de plantear muchas cosas. Bueno, y antes de terminar, como siempre, preguntarte por la ilustración de la portada, ¿algún momento significativo de la batalla de Brunete? Pues sí, precisamente en la portada el personaje que tenemos de pie a la izquierda es Lister, es un décima división que acaba de tomar, pues a primerísima hora de la mañana, acaba de tomar Brunete, que se puede distinguir la torre de la iglesia, y ya se está desplazando dirección sur, pues esta división, digamos, que se moverá hacia Sevilla la Nueva, hacia Boadilla. Llegará muy cerca, algunos elementos muy cerca de ambas localidades, pero tendrán que retirarse rápidamente ante la llegada de refuerzos franquistas. Pero bueno, estamos justo en esa hora de la mañana en la que todo parecía posible todavía. Pues toda la información la vais a encontrar en el número 34 de Espertaferro, en el, es el número de este próximo julio, la batalla de Brunete 1937 de Espertaferro, historia contemporánea. Hemos estado hablando con su director, con Javier Beramendi. Javier, muchas gracias y hasta el próximo día. Pues hasta el próximo día. Este mes revive con Despertaferro e historia moderna la batalla de la Montaña Blanca. En 1620, a las puertas de Praga, católicos y protestantes se enfrentaron por lograr la hegemonía en el Sacro Imperio. Era solo el inicio de tres décadas de guerra fratricida entre credos y estados hostiles que a punto estuvo de hacer descarrilar el destino de Europa. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Y antes de llegar al final del programa, es el momento de las efemérides históricas. Tal día como hoy, 22 de junio del año 217 a.C., en la batalla de Rafia, en Palestina, por la posesión de la región de Celesiria, Ptolomeo IV, filopator de Egipto, derrota a Antíoco III el Grande del reino Seleucida. Y en 1898, también un 22 de junio, 6.000 soldados norteamericanos desembarcan cerca de Santiago de Cuba, a donde ha conseguido llegar la escuadra española al mando del almirante Cervera. 23 de junio del año 1868, tras cuatro años de intenso trabajo, el norteamericano Christopher Latham Sholes patenta la primera máquina de escribir que en el futuro revolucionará el trabajo de las oficinas. Poco después venderá la patente a Desmore & Yost por $12,000. Esta llegará a un acuerdo con el fabricante de máquinas de coser Remington & Sons, que comenzará a fabricarla a partir del 1 de mayo de 1872 en su factoría de Lyon, en el estado de Nueva York. Y en 1912 nace en Londres Alan Madison Turing, matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés, que será considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, siendo el precursor de la informática moderna. El 24 de junio de 1497, alentado por el éxito de Colón y al servicio de Enrique VII de Inglaterra, el navegante italiano Giovanni Caboto llega a las rocosas costas de la actual Terranova, dando de este modo pie a las reivindicaciones inglesas sobre Norteamérica. En 1498, tras ser nombrado almirante, Caboto partirá al mando de una expedición de 5 buques y a partir de 1499 no se volverán a tener más noticias de él ni de esta expedición. Y también un 24 de junio de 1128, en el campo de San Mamede, cerca de la actual ciudad portuguesa de Guimarães, tienen lugar la batalla del mismo nombre, en la que las huestes de Alfonso Enríquez se enfrentan y vencen a las tropas conjuntas de su madre Teresa de León y del conde gallego Fernando Pérez de Entrava. Con esta victoria, el gobierno condal queda en manos de Alfonso, que fundará el Reino de Portugal unos años más tarde, en 1139, con su coronación como Alfonso I de Portugal. El 25 de junio de 1134, tras su reciente derrota en la batalla de Fotevik, el rey Nicolás I de Dinamarca muere asesinado por el pueblo de la ciudad de Schleswig, Alemania, cuando va en busca de refugio hacia el emperador del Sacro Imperio Lothar III de Alemania. La gente no le ha perdonado que su hijo, Magnus Nilsson, asesinara a Canuto Lavard tras tres años antes, lo que dio origen a una virulenta guerra civil. Y en 1991, Eslovenia y Croacia proclaman su independencia. Fuerzas paramilitares serbias, apoyadas por el ejército yugoslavo, se hacen con el control de gran parte de Croacia, comenzando así la limpieza étnica en el polvorín de los Balcanes. El conflicto con Croacia, que durará hasta 2001, provocará alrededor de 150.000 muertos. El 26 de junio de 1866 nace en Newbury George Edward Stanford Molyneux Herbert, quinto duque de Carnarvon, conocido como Lord Carnarvon, aristócrata inglés aficionado a la egiptología y mecenas de Howard Carter para la excavación de la tumba del faraón Tutankamón en Egipto, que se descubrirá en noviembre de 1922. Y también un 26 de junio de 1960, tras haber conseguido su autonomía en 1958, la República Malgache se independiza definitivamente de Francia. Philippe Siranana, elegido presidente en mayo de 1959, se mantendrá en el gobierno hasta 1972, fecha en que importantes sectores de la población le forzarán a dimitir por su política de supeditación a Francia. En 1976 el país cambiará su denominación por la República Democrática de Madagascar. 27 de junio de 1458 fallece en Nápoles Alfonso V de Trastámara, llamado el Magnánimo, rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia y Nápoles, rey de Cerdeña y conde de Barcelona. Y en 1910, en México, resulta reelecto por séptima vez el presidente Porfirio Díaz. La oposición alerta que el resultado ha sido manipulado con total descaro. Porfirio, que había anunciado su retirada el año anterior, decidió presentarse al ver el impacto popular de Francisco Madero, candidato del partido antireleccionista. Y terminamos con el 28 de junio del año 572, en Verona, actual Italia, el rey lombardo Alboino es asesinado mientras duerme la siesta. Su esposa Rosamunda, hija de Cunimundo, rey de los Gépidos, es la instigadora del crimen. Tras su asesinato, el rey de Lombardía entrará en una profunda crisis y acabará disgregándose. Y en 1966, en Argentina, el presidente constitucional Arturo Umberto Ullía es derrocado por las fuerzas armadas lideradas por el general Juan Carlos Onganía, origen de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, en la que los golpistas dicen establecerse en el poder de manera permanente. Terminamos así las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia. En un momento, la despedida. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. Es el momento de marcharnos y concluir esta asamblea número 286 de Ágora Historia, en la que hemos hablado en primer lugar con Manuel Villatoro para adentrarnos en la conmemoración de ese 75 aniversario del Día D, del desembarco de Normandía. Nos han acercado historias hasta el momento un tanto olvidadas, han rescatado unas historias que no son el eje principal del día de hoy, sino que son historias que complementan y que ayuda a conocer un poquito mejor qué es lo que ocurrió ese día en el que terminó la Segunda Guerra Mundial. Después hemos hablado con Daniel García, él es biólogo, como digo, ya estuvo aquí con nosotros hablándonos de Homo Naledi y hoy ha venido para presentarnos un proyecto para el que necesitan financiación. Ayúdenlos porque seguro que es una excavación prehistórica en la península ibérica que va a dar muchas sorpresas. Y en tercer lugar, nos hemos ido hasta la Guerra Civil para conocer uno de esos momentos clave, la batalla de Brunete. Lo hemos hecho con Javier Beramendi, director de Despertaferro Historia Contemporánea. Volvemos con todos ustedes dentro de una semana, como siempre, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y en la sintonía de Capital Radio. También recuerden que nos pueden escuchar, además de hacerlo en directo, a través de las ondas, a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. Si nos dejan comentarios y valoraciones, van a hacer que lleguemos a muchas más personas, así que les invitamos a que lo hagan como así están haciendo. También nos pueden escuchar todas las semanas a través de Radio Sapiens, donde emiten el domingo el programa. Las redes sociales del programa, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y si quieren mandarnos un email, tienen dos direcciones, a contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos vamos con una frase de Gabriel García Márquez. Dice así: ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merezca no te hará llorar. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.